Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Crash Clásica. Estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy, Día Internacional de la Radio, que es un programa hoy muy bonito porque tengo a un viejo compañero del colegio, un entrañable amigo y todo un artista. Tenemos aquí a Joaquín Torre, Quino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy encantado, muchas gracias por tenerme y estupendo reencontrarnos. Eso ha sido la verdad que precioso. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches, Enrique. Bueno, aquí tenemos aquí a esta pareja de artistas, se va a haber una conversación bastante interesante. Y bueno, ¿con quién podemos empezar, David? ¿Qué le vamos a decir aquí a Quino? Bueno, yo lo primero que le quería preguntar, aprovechando lo del Día Mundial de la Radio y demás, es si conoció, que imagino que sí, si conoció personalmente a José Luis Pérez de Arteaga. Claro, José Luis, en paz descanse, fallecido hace unos pocos días, ha sido todo un referente para mi generación, desde luego, porque hemos vivido y hemos crecido escuchando sus emisiones de Radio Clásicas, siempre tan culto, siempre tan pedagógico, siempre con toda la información, y para mí ha sido una referencia enorme en mi vida y una pérdida tremenda. Desde luego, eso para todos, ¿no? Te preguntaba, porque me imagino que tú, aparte de esto que podemos compartir a lo mejor con Enrique, de que ha formado parte de nuestra vida, la tele también, aquellos conciertos de la 2, yo me crié también de niño, adolescente, escuchando aquellos conciertos, lo que dices, tenía una erudición, una cosa irrepetible, pero yo nunca le vi en persona. Tú que andabas por sí. Madrid, me imagino que alguna vez pues lo... Sí, me recuerdo además, ahora que hablamos de José Luis, la primera vez que él me entrevistó en Radio Clásica, lo hizo con un conocimiento de causa y con una profundidad que jamás he visto nunca. Conocía detalles de mi vida, se había molestado en estudiar mi vida, que tampoco era de tanto interés, me imagino, para él, que estaba en unas alturas tremendas, y conocía perfectamente lo que yo había hecho, en qué proyectos estaba, lo que tenía pendientes. Era tremendo, José Luis. Era un modelo. Yo el otro día hablé con una chica que trabaja ahora en Radio Clásica, que es Eva Sandoval, que probablemente la conozcas también, que es mujer de un director de orquesta, Nacho de Paz, asturiano, y bueno, están todos desolados, que dices que hemos quedado sin padre realmente, ¿no? O sea, bueno, eso me pasó a mí. Yo estaba ahí trabajando, me llegó mi amigo Luis Vigil Escalera, que por cierto, el otro día viejo que te daba recuerdos, que también fue un compañero nuestro, y me dijo, murió un tal Arteaga, y digo, ¿qué dices, tío? ¿Qué estás diciendo? Claro, el hombre se quedó como si, no sé, como vamos, y claro, era una referencia para todos los que nos gusta, que estábamos continuamente escuchando Radio 2 en aquella época, pues era algo, como tú decías bien, un referente y una persona de esas. Como cuando murió también Cifuente, Cifu, que esta era de jazz, que también fue una gran tristeza. Pero bueno, aquí seguimos en este Año Internacional de la Radio. Y bueno, antes que nada tengo que deciros a vosotros dos una cosa, es que igual tengo algún pequeño problema técnico, porque sabéis que en Radio Crash y los Electroduendes siempre están haciendo alguna judiada, y ahora mismo no estoy muy seguro. Vas a seguir, bueno, conversando, a ver si no puedo arreglar, ¿vale? No estamos en Prado del Rey, claro. No estamos. No, bueno, yo quería comentar cuál ha sido la feliz coincidencia que permite que tengamos aquí a Joaquín, que es que estos días se haya dado un curso de violín en el Conservatorio de Gijón. Ha sido invitado por el Departamento de Cuerda, en particular por profesores de violín y sobre todo por una profesora a la que desde aquí damos a dar las gracias, que es Amaya Rey, una profesora infatigable, una persona muy activa, muy dinámica, y bueno, pues siempre nos habla mucho de Joaquín, y bueno, pues este año han conseguido cuadrar fechas y él nos contará un poco cómo ha sido lo de venir aquí. Estoy encantado. De hecho, este curso se tenía que haber realizado en mayo pasado, porque ya habíamos estado en contacto con Amaya durante el curso pasado, pero por un problema personal no pude hacerlo, tuve que posponerlo, y bueno, pues me han vuelto a invitar para venir ahora, y hoy ha sido el primer día. Hemos escuchado a unos cuantos chicos muy, muy interesados, muy activos, hemos trabajado fantásticamente bien, y mañana seguimos con el curso, y por supuesto muchísimas gracias a Amaya. por la invitación. Esperemos que nos pueda escuchar, si no soy en el podcast. Joaquín, para los que no lo conozcan, que esperemos que sean pocos, es de aquí, es de la tierra, y empezó a estudiar, nos lo contará él, en Gijón. Oviedo, cuéntanos un poquitín. Sí, yo empecé, bueno, mis padres eran muy aficionados a la música, y bueno, yo empecé a estudiar violín a los 5 años de edad, con Alfonso Ordieres. Ahí quería yo llegar. Sí, que para mí pues fue una increíble suerte poder caer en sus manos desde el principio, ¿no? Él me enseñó tantísimas cosas, sobre todo el respeto por la música y el rigor con lo que tenemos que hacer. Le tengo un cariño enorme y es pues uno de mis grandes referentes, ¿no? En aquella época no existía ni siquiera el Conservatorio de Gijón, y bueno, yo fui al Conservatorio de Oviedo y ahí estudié hasta los 14 años. Desde los 5 hasta los 14 años estuve estudiando con Alfonso Ordieres. Y después ya me trasladé a Madrid, estuve un par de años en Madrid estudiando con otro maravilloso profesor y increíble persona, que es Francisco Comesaña, también en paz descanse. Y ya a los 16 años, no sé cómo, nos liamos la manta a la cabeza, mi familia, mis padres y yo, y me fui a Nueva York a estudiar, a la Juilliard School, a la Manhattan School, y ahí estuve 9 años maravillosos. Tengo un recuerdo. ¿9 años? Sí, estuve mucho tiempo en Nueva York. ¿Y qué profes estuviste allí? Ahí estudié con... tuve dos profesores que fueron... Primero estudié con Dorothy DeLay en Juilliard School, después me fui a estudiar con Rafael Bronstein, que fue un alumno de Auer, a la Manhattan School of Music, y después volví a estudiar con DeLay. Entonces fue una especie de sándwich, los dos eran profesores maravillosos. DeLay tenía una clase, probablemente la clase más increíble que haya existido en los últimos 40 o 50 años de violinistas. En esa época estudiaban con ella pues Gil Shahan, Midori, Perlman había estudiado con ella, Zuckerman había estudiado con ella, Nadia Salerno, bueno, una lista interminable de grandísimos violinistas, sí, ¿no? Impresionante. El otro día precisamente estuvimos escuchando aquí la versión de la concertante. Uh-huh. De Perlman y Zuckerman, sí. De jovencitos dirigiendo Zuckerman. No es mala pareja, ¿no? No es mala pareja. Bueno, estos los conocemos por referencias a todos. Yo quería hablar un poquitín más, aprovechar para hablar un poquitín más de Alfonso Ordieres, al que sí que tengo gusto de conocer personalmente, porque, bueno, aparte de lo que sé de él, que fue un poco el gurú del violín aquí en Asturias, ¿no? Yo, de tu generación, pues sí. El que fue mi maestro de violín, Cirilo Moral, estudió con él también, y vamos, yo era muy consciente de en qué medida lo que me llegó a mí como estudiante de violín venía de Alfonso. Sí. Aquellas hojas famosas para los cambios de posición, sí, y sí, demás. Y Alfonso es un personaje entrañable. Él fue, creo recordar, el primer director de la Orquesta Sinfónica de Asturias, ¿no? Sí, la que es la antecesora de la actual OSPA, ¿no es eso? Sí, Alfonso es que merece todo, porque en una época de enorme, enorme, enorme dificultad, siempre tuvo mantuvo el estándar alto y unos ideales que era muy difícil en aquella época, porque él hizo de todo. Yo sé que él tenía que tocar en la orquesta, tenía que ir a dar clase a muchos sitios, no era fácil sacar la vida adelante en aquella época, ¿no? Y él lo hizo, y no solo lo hizo, sino que yo recuerdo, todavía me entran sudores cuando me acuerdo de la exigencia de Alfonso. Y lo digo como un gran piropo, porque es me que... Consta. No, nada era suficientemente bueno, y gracias a eso nuestro espíritu de superación pues se alimentó, ¿no? De estas clases maravillosas, y realmente es todo un referente. Yo recuerdo que todos mis compañeros que estudiábamos con él en aquella época, todos son músicos. Sí. Y eso es una cosa muy, muy poco usual. Fíjate, a mí me ha llegado, su influencia me ha llegado por varios cauces, porque el que fue mi profesor tutor de violín, insisto, era alumno de él, Cirilo, hice un curso contigo también, y yo luego también hice varios cursos con Ricardo Martínez Fresno, claro. Que también, o sea, tuviste, luego estaba Ramos Amillán, o sea, estaba Marlon Nava, estaba Pilar, estaba... Que Pilar está ahora en la ABC, ¿no? Es esta chica. Sí, sí. Está en la ABC, y de hecho, mira, curiosamente yo le he dado clase a su hijo. Ajá. O sea, que se cumple ahí el círculo, ¿no? Y lo mejor de Alfonso es que es de Oviedo, pero le gusta mucho Gijón. Yo me lo encuentro por el muro, paseando, prácticamente. el otro día, y él, bueno, está ya muy mayor y tiene sus achaques y demás, pero sigue yendo a todos los conciertos que puede. A los del auditorio de la OSPA de los viernes no falta a ninguno. Siempre está, bueno, también influirá el hecho que está su hijo de ayuda solista de Viril Segundo. No, pero él, Pedro, va todo. Pero va todo, sí, va todo. O sea, es un ejemplo de ganas de aprender a su edad, es fabuloso. Muy bien, bueno, vamos a, yo creo, si la técnica nos lo permite ya, Enrique. Sí, estoy en ello, ya te digo, estoy aquí pegándome con los mandos, que no soy ningún técnico especializado en estas cosas, pero bueno, poco a poco voy aprendiendo, y yo creo que pego una llamada porque teníamos un pequeño problema, porque bueno, el pendrive daba y no sonaba. Para, yo creo que se puede hacer ahora, ¿eh? A ver, pues venga, yo creo que podemos pasar a escuchar a Joaquín, que como estáis comprobando habla muy bien, pero toca el violín mejor todavía. Entonces vamos a escucharle, a dejar que hable su instrumento, del que es un testore, ya cotillaremos un poco también. Entonces vamos a empezar, si te parece, con tu faceta de solista. Nos proponías el primer movimiento del concierto en sol de Mozart, número 3. Sí, esto es una grabación que es una grabación en vivo que se hizo, si mi memoria no falla, es del año 98. O sea, del siglo pasado, con la OSPA en el Teatro Campo Amor, y con el director es Major Minsky, que dio la feliz casualidad de que yo había tocado con él como miembro de la orquesta de la Manhattan School of Music cuando estaba allí de estudiante, y cuando me invitó a la OSPA coincidía que él venía a dirigir esa semana ese concierto, o sea que también fue un reencuentro. Pues bueno, adelante, Enrique, vamos quieras. Para allá, a ver si la técnica nos echa, los estudiantes nos echan un mal de ojo y la bruja vería, vamos para allá. Thank you. Que una grabación perfecta, ¿eh? Joaquín, se oye fenomenal. Es muy generoso, muchas gracias. No, se oye muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que es un directo y del año que es. No, le estábamos hablando ahora, Joaquín y yo, a micrófono, espero que cerrado. No cerrado, sí, fijo, te lo juro. Sobre la cadencia, que yo esta no la conocía, no conocía la autoría. Cuéntame lo que me sí, esta cadencia es una cadencia de Sam Franco, que es la cadencia que se solía tocar pues desde que él la compuso a principios del siglo XX. Pero hoy en día, con el movimiento historicista, tenemos un cambio, ¿no?, en las cadencias de los conciertos de Mozart. Entonces, claro, esto es una cadencia escrita en el siglo, final del siglo XIX, principios del XX, sobre un concierto que es de 1775, por un intérprete que es del siglo XXI. Entonces, todo eso no cuadra. Entonces, ¿cuál es la tendencia actual? La tendencia actual es que la cadencia debe ser o de la época del compositor o de la época del intérprete. Entonces tiene que ser un estilo del siglo XXI, que tendrías que ser tú compositor para componerla, claro. O lo más lógico es hacer una cadencia en estilo clásico, en este caso de Mozart, ¿no? Uh-huh. Entonces hay cadencias de Beyer, cadencias de Levine, que escribió para cuando Kremer grabó estos conciertos con Hardencourt y Viena, que son hoy en día ya más aceptadas. En España todavía se sigue tocando esta cadencia, pero por ejemplo en Alemania generalmente ya no es aceptado que se toque una cadencia romántica como las de Joachim o las, claro, de San Franco, claro, o las de, claro, Kreisler. Estas se aceptan para un Brahms o para esto, sí, claro. Sí, pero, sí, claro, porque son un poco en estilo, ¿no? Contemporáneas, sí, ya. Sí. Beyer es de la época de Mozart. Sí. Este tiene cadencias para Hofmeister también. Sí. Para los conciertos de viola también tiene, sí, varias publicadas. Hofmeister, Stamitz y todo esto, sí. Sí. No sabía, tenía pabellones. Sí, es interesante esto, sí. Sí, desde luego. Otro tema que estamos hablando aquí, mientras sonaba Mozart, era de conocidos comunes que tenemos, y me hizo... Hay uno que es obligado a citar, y hablamos de él aquí otro día, que fue la persona que nos descubrió el libro del que hablamos en nuestro primer programa, Enrique, ¿te acuerdas? El del ruido del tiempo. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es un violinista que resulta que es muy amigo de Joaquín, que es Juan Luis Gallego. Ah, pues sí, claro. Le vamos a pedir que nos escuche otra vez este programa y le vamos a dar las gracias otra vez por el, libro. ¿Conoces el libro este? El ruido, sí, claro, del tiempo, claro, maravilloso. Claro, claro. Pues yo fue de nada, de casualidad. Ahí en Biovicios, en el festival aquel, sí. Pues un saludo de Joaquín, o sea, un abrazo grande, Juan. Hemos tocado tantos conciertos juntos con la orquesta de cámara Reina Sofía. No os quiero interrumpir, pero podemos escuchar algo más de Joaquín, yo creo, ¿no? Desde luego, sí, sí, sí. Ahora nos proponía él escuchar algo también de solista, pero ahora sin orquesta, violín solo, una de las piedras centrales del repertorio, la sonata para violín solo de Prokofiev. Nos proponías el primer movimiento, sí, ¿no? Cuéntanos un poco. Es la sonata opus 115, que Prokofiev la escribió. Es curioso saber cómo se escribió esto, ¿no? Porque en Rusia, en la época, él estaba en Leningrado, y era típico en los conservatorios que los violines tocaban en grupo a veces, ¿no? Tocaban piezas del repertorio en grupo. Y él estaba en un tribunal en un jurado en el cual escuchó a 8 violinistas tocar el preludio Mi mayor de Bach juntos todos, ¿no? ¿El de la partita? Sí, la tercera. Sí, y esto se... ¿8 violinistas juntos? Sí, se hacía muy a menudo. Pff, y de hecho todavía hay un grupo de... se llaman las violinistas del Bolshoi, que siguen tocando así un grupo de violines con piano, ¿no? Y es una cosa así un poco pasada de moda ya, pero bonita, ¿no? Entonces él, escuchando este examen, Él quiso escribir una sonata para grupo de violines. Y al final empezó esta sonata, que de Opus 115, que ahora es de violín solo, pero como pensada para grupo de violines, y después cambió de opinión y la dejó para violín solo. Y es una pieza maravillosa, puro Prokofiev, muy sarcástico, muy irónico, muy difícil también. Y esta sí, es una grabación, creo que de la Fundación Juan March. No me acuerdo muy bien el año, pero tendrá ya alguno por ahí. Pues bueno, pues vamos para allá con esa música tan preciosa. Thank you. La verdad que el amigo Joaquín es todo un virtuoso del violín, está clarísimo. Estamos aquí disfrutando muchísimo y pasamos ya de lo que es el Ecuador de este Crash Clásica. Estamos encantados aquí con Joaquín. Y bueno, aparte de ser un gran concertista, también es director de orquesta. ¿Y qué podrías decirnos sobre esa faceta tuya, Joaquín? Bueno, es algo que empecé a hacer hace bastantes años. Más que dirigir, a mí me gusta pensar de la orquesta de cuerda, que es el grupo que realmente suelo trabajar. Me gusta pensar de esa orquesta como un cuarteto grande, que quiere decir que intentamos trabajar con el mismo detalle, el mismo mimo, el mismo rigor que un cuarteto, que tiene que ser enorme el rigor con el que se trabaja en cuarteto, ¿no? Porque todo es transparente y visible y audible. Pero me gusta pensar que la orquesta de cuerda accede a un repertorio maravilloso, muy rico, todas las serenatas, toda la música barroca, toda la música clásica que hay para este tipo de agrupación. Y me encanta este trabajo. De hecho, el último trabajo que he hecho es una grabación que creo que después puedes poner algo en primicia, cuando sea menester, de una grabación que acabo de hacer, mi último proyecto de grabación en Murcia, en el Auditorio de Murcia, que lo hicimos el 26, 27 y 28 de diciembre pasados, o sea, un mes y pico. Y son obras de Alfonso Romero. Pero he trabajado mucho con ellos, he trabajado con el grupo de cuerda del Conservatorio de Música de Madrid, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que es donde yo trabajo dando clase también. He trabajado con la Horkamp, con el joven festival de Bayreuth en Alemania. He trabajado con muchas orquestas de cuerda y es un trabajo fantástico que me encanta y que me parece que soy muy afortunado de poder hacer eso, porque es maravilloso. Desde luego, en eso estamos de acuerdo. De las muchas propuestas que teníamos por aquí, yo me tomo la libertad de rogarle que seleccionemos, aunque sea el principio, de la serenata de Tchaikovsky, en do mayor, para cuerdas, que es una obra fetiche para mí. Sí. Pues bueno, la pongo cuando queráis. Ahora mismo la pongo. Esto es una grabación, para que la gente sepa, claro, de la orquesta de cuerda del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que debe de ser de hace unos 7-8 años, cuando yo me encargué de llevar esta orquesta. Y era un grupo maravilloso. Todo lo que yo pueda decir de ellos es poco. Y bueno, vamos a escucharles. Vale. Thank you. Bueno, se me han amotinado completamente aquí los invitados porque yo quería escuchar esto entero, pero no, no me han dejado, no me han dejado escucharlo. Llegaba la reposición y con mucho dolor de nuestro corazón. Es que hay muchas cosas que hablar todavía. El tema, bueno, estamos hablando del placer que supone los ensayos meticulosos de una buena orquesta de cuerda y tal. Yo quería preguntarle, a propósito ya un poco con un interés un poco más personal, aprovechando que él está en el Conservatorio en Gijón, comentarte que hemos tenido una iniciativa de crear una orquesta de grado elemental. Como sabes, no está contemplada en el currículum, pero hemos hecho una especie de, bueno, triquiñuela legal, de como si lo que sí tiene son clases colectivas, pues en vez de hacer la clase colectiva solo homogénea de un solo instrumento, pues nos hemos agrupado y estamos tocando Sheila, Nelson y todas estas cosas. Aprovecho para comentarte, como no sabía esta faceta tuya, pues igual la próxima vez que te invitemos va a ser para que nos ayudes un poquito con ese tema. Será un placer. Porque lo estamos haciendo un poco, bueno, a golpe de buena voluntad, pero ninguno realmente somos especialistas. Ahora mismo me han incluso endosado a mí la tarea de dirigirlos, entre comillas, y bueno, pues seguro que ahí nos podrías ayudar muchísimo. ¿Cuál crees que es la edad buena para empezar a tocar en orquesta, los críos? Pues desde el primer año que estudié. Desde el primer año, claro. Es que es lo que... Sí, claro. Porque es que hay cosas que puedes enseñar en el aula, o sea, nuestras clases se dan de uno en uno, ¿no? Pero hay cosas que un alumno no puede aprender y sobre todo sentir cuando está en un ratio de uno a uno. Claro. Hay sensaciones que solamente el tocar con 20 otros compañeros te puede dar, como es la de una sonoridad maravillosa, grande y formar parte de un equipo enorme, ¿no? Que eso además aprendes no solo cosas musicales, aprendes lo que todo te decir para la vida. Que es una de las cosas que yo que doy clase de... soy profesor también, me parece que es fantástica, que la música no se aprende para ser músico, la música se aprende para ser una persona completa, para tener la cabeza mejor compartimentada, para que las matemáticas las aprendas mejor. Y la música, ¿qué es lo que hace a la sociedad? La música lo que hace para la sociedad no la cambia, pero sí que hace que la gente piense. Claro. Y la gente cuando piensa, cambia la sociedad. Entonces, de aquí una reivindicación a la enseñanza musical bien entendida, que pues también podemos hablar de eso. Es más que bienvenida, ¿no? Porque es la onda del programa, es esa. Sí, porque es que sin música somos más pobres, somos menos ricos. La música menos libres. Te da acceso a la belleza, te da acceso a cosas hermosas, hace que tu cabeza sienta mejor las emociones. No sé, yo solo puedo animar a que toda la gente joven, claro, mira, en Suiza hace poco leí que la educación musical era una obligación en la Constitución. Y me parece maravilloso, porque la sensibilidad será diferente, ¿no? Aquí parece que no me quiero meter mucho en tema político, bueno, pero ¿por qué no también, ¿no? Que hay una insensibilidad constante hacia estas cosas, ¿no? Podemos derivar en también en lo que está ocurriendo en los conservatorios asturianos o españoles ya, ¿no? Porque es una cosa generalizada, ¿no? El cómo, por ejemplo, en los conservatorios asturianos, en Oviedo, en Gijón, me consta por compañeros que me habéis contado, pues cómo se prohíbe literalmente a los profesores dar conciertos. ¿Cómo se puede comprender eso? Que vas a formar a una persona para subirse al escenario y a ti te prohíben estar en el escenario, ¿no? Joaquín, de eso ya hablamos aquí. Sí, y, pues, sí, porque salimos un artículo en el periódico. ¿Cómo este musicólogo? ¿Quién era esto? Casares. Casares, exactamente. Casares. Y claro, era algo completamente surrealista, ¿no? No quiero ser repetitivo, pero es algo que me hierve la sangre cuando veo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, las iniciativas nunca salen de los políticos hacia los profesores o hacia los alumnos, pero también los alumnos están muy parados con todo este tema, ¿no? Y yo creo que cuando uno es joven tiene que ser revolucionario y tiene que reivindicar estas cosas, ¿no? Pero bueno, cambiamos de tercio. Bueno, te agradecemos mucho porque fíjate, además es que tampoco lo habíamos hablado, pero ha habido una convergencia evolutiva aquí, ¿no? Resulta que hemos acabado hablando un poco de lo mismo, que es un poco la filosofía del programa de reivindicar todas estas virtudes de la música, que por otra parte es algo que ya lo decía Platón, ¿no? Quiero decir, ellos, el cuadrivium famoso aquel, ¿no? Que estudiaban, decían que nadie entre en mi academia que no sepa ¿cómo era? Aritmética, geometría, astronomía y música, ¿no? En la Edad Media, quiero decir, esto todo el mundo sabe. Ahora, desde una perspectiva científica más moderna, los beneficios neurológicos de la enseñanza de música están más que demostrados. Los emocionales, y luego lo que dices tú, el hacer música en grupo, hoy en día, que se quejan tanto los profesores de los chicos, de la falta de atención y demás. O sea, es una actividad que exige una concentración, un asumir las consecuencias de tus actos, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el trabajo un poco a medio plazo, que también es algo muy necesario ahora que es cada vez se acostumbra más. Pero vamos a ver, David. Es algo que, bueno, es tan evidente que, bueno, queda uno pasmado de que... En EGB y en bachiller solo di una clase de historia de la música en primer BUP. Ya. Punto redondo. Ya. O sea, yo no toqué ni la flauta. Ya. Nada, ya. Absolutamente nada. Sí. O sea que bueno, yo tuve la suerte cuando estaba en el Colegio Huérfanos de la Armada que don Ramón nos llevaba a los ensayos de la Real y estas cosas, ¿no? Pero en líneas generales, nada de nada. Pues eso ya fue más de lo que pueden decir muchos. Bueno, no obstante, agradecemos aquí a Joaquín que se adhiera a la causa. Le voy a tomar la palabra con lo de apadrinar un poco la incipiente orquesta mental de Gijón. Hay pocas cosas que me dé más. Ya nos ha dado aquí su bendición así teórica, pero al año que viene vamos a pasar a la práctica. Genial. Bueno, queríamos escuchar también lo que nos comentabas antes de tu último proyecto discográfico, que es, cuéntanos un poco, porque este compositor yo he de confesar que ni siquiera sabía de su existencia. Sí, es Alfonso Romero, es un compositor, es compañero mío, es el catedrático de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, un buen amigo y muy buen compositor. Él va a editar ahora un disco, entonces hemos grabado una sinfonía, todo con orquesta de cuerda, ¿no? Y ahora te hablo un poco del grupo con el que he trabajado, que fue fantástico, ¿no? El disco va a ser una sinfonía para orquesta de cuerdas, un divertimento para orquesta de cuerdas, un concierto para cello que toca de solista Yago Bafando. Y estuvo dando un curso aquí también. Ah, sí, fíjate. Lo trajeron a nuestro programa. Sí. Y un concierto para dos violines que toco con mi querido y admirado Sergei Teslia. Grandísimo violinista. Anduvo por aquí también, ¿no? Por Asturias. Vino con sí, los virtuosos. Sí, él vino con los virtuosos, después estuvo de en Sevilla, sí, a medio clase en la Jonde de cámara. Y después en la ONE, y ahora es grandísimo profesor y grandísimo violinista. Y el grupo con el que hicimos este disco es la Camerata, con dos M's, de Murcia. Un grupo increíble de gente que tiene entre 20 y algo años y 30 y algo años, esta generación maravillosa de músicos españoles que tenemos y que no les estamos cuidando bien porque cada vez tienen menos trabajo y se van fuera y todo esto y no los estamos aprovechando, pero gente con una formación espléndida, con una cultura increíble, son gente todos que tienen algún vínculo con Murcia, ya bien sea porque son de allí o tal, y la mayoría viven fuera de España o están estudiando o terminando de estudiar fuera de España o incluso trabajando fuera de España, ¿no? Entonces ellos se reúnen para media docena de proyectos más o menos al año, tienen una temporada en el Auditorio de Murcia. Y que es un soberbio, ¿no? Son fantásticos. Acústica, sí. El auditorio es fantástico, ahí se graban muchísimos discos. Y bueno, pues tuve la suerte de poder trabajar con ellos para este proyecto y si queréis podemos poner un poquito Sí, por favor. ¿Del concierto para dos violines? ¿El tempo lento? Sí, lo que tú nos recomiendes. Ponemos un trocito. A ver, ahora como siempre os digo, este CD de aquí, a ver si funciona o no, ¿eh? Porque esto no es Radio Nacional. Pista 9, Enrique. Vamos para allá. No, que no me lío, Aquí estamos. Bueno, por órdenes superiores me ha mandado a cortar una pena porque me estaba gustando muchísimo. Es muy chulo, ¿no? Pero bueno, aquí se trata de dar el caramelín para luego que la gente, sí, y que la gente compre el disco. Sí, investigando. Muy interesante. Sí. Le estaba diciendo yo a Joaquín que me recuerda un poco a música de Tippett, cosas que tiene, temas de Corel, una fantasía, no sé cómo se llama, concierto grosso o algo así. Tiene momentos así, sí, como los clásicos. Este concierto está escrito creo que en el año 90, 89, por ahí. Mm. Y es sí, es muy neoclásico en su construcción, pero también con muchos toques siglo XX tardío. Nos queda muy poco tiempo, entonces te voy a hacer una batería de preguntas así, en plan rápido. Música de cámara, cuarteto, sí. Cuéntanos, ¿tu actividad? Sí, yo tuve la suerte de formar parte del Cuarteto Araciel, que fue un cuarteto que surgió a raíz de un descubrimiento maravilloso, que a través del que era, intento explicarlo rápido, a través del que era el bibliotecario de la biblioteca del conservatorio nuestro, que es José Gosálvez, él le llegaron pistas de que había tres cuartetos de un tal Diego de Araciel en un monasterio benedictino austriaco. Diego de Araciel era un compositor extremeño del siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII, entonces inmediatamente nos pusimos en contacto con el monasterio, conseguimos unos manuscritos que de hecho no había partituras, había solo partichelas y a veces en tan mal estado que había que hasta trazar los pentagramas. Recuperamos estos tres cuartetos y estaban escritos con neumas, ¿no? Casi. Y bueno, es una maravilla porque claro, la música de cámara española de la primera mitad del siglo XVIII es habas contadas. Hay pues los tres cuartetos de Arriaga y creo que poco más. Entonces, yo creo que fue un descubrimiento musicológico de primer orden. Tocamos mucho, los combinamos con los tres cuartetos de Arriaga y durante muchos años tuve la suerte de poder tocar con este cuarteto Araciel, que estaba formado por Sergei Teslia, por José Manuel Román en la viola, casi y por Yagao Afanlo en el cello, y yo era el otro violinista, ¿no? Casi nada. Y de hecho llegamos a tocar en un concierto en Gijón, en la Sociedad Filarmónica, en el Teatro Jovellanos. No me acuerdo el año, pero perdí. Sí. Sociedad Filarmónica de Gijón. Sí, bueno, eso me toca el corazón porque yo los primeros conciertos a los que pude asistir con 5 años de edad, con mis padres, por supuesto, fue en la Sociedad Filarmónica de Gijón, que en aquella época era en la Sindical. Imagínate tú qué tiempos, años 70, 72, 73, por ahí. Y una cosa maravillosa, son las únicas sociedades que programan la música de cámara, una cosa tan, tan maravillosa, tan sensible, tan extraordinaria, que los organismos realmente no se encargan de programar. Sé que son una especie en peligro de extinción. Y sé que la filarmónica está teniendo problemas. De hecho, yo ahora mismo estoy escribiendo una tesis doctoral que es un análisis histórico sobre la sociedad filarmónica. Y desde aquí animo a los que no la conozcan a que vayan a los conciertos, a que se hagan socios, que no es tanto dinero y es mucho disfrute. Y hacen una labor impresionante. Es un goteo constante en la sociedad, no es como un mega concierto que se organiza por 1 millón de euros y viene 100.000 personas, pero eso no deja nada. Con eso tienes un concierto a la semana. Sí, claro. Entonces puedes ir a conciertos, un par de conciertos al mes y eso sí que es un gota a gota cultural y maravilloso. O sea que ánimo a la Filarmónica desde aquí, todo mi apoyo y que la gente vaya. Nos unimos. La viola, ¿has tocado alguna de la viola? No he tenido esa suerte. No lo digas. ¿Puedes contar algún chiste? No empecemos con los chistes de la viola. ¿Hay algún viola en tu vida? Estable, me refiero. No me provoques. No, bueno, porque si no te iba yo a cortejar. Bueno, si tus violas habituales sufriesen todos un misterioso accidente, pues ya sabes que para un concierto en Gijón, para unos dúos de... ¿Te gustan los dúos de Martinú? Sí, son maravillosos. Maravillosos. Martinú es impresionante. Shostakovich. Sí. O, bueno, otra de mis debilidades, ¿no? Ah, la sintonía del programa, como la has escuchado. Sí. Me encanta. He hecho hace poco la Sinfonía Opus 110A, que es el octavo cuarteto autobiográfico, el DSCH famoso. El que hace la acróstico. Sí, hemos hablado ya aquí también. Sí. Y bueno, pues me encanta todo. Me encanta su música de cámara, las sinfonías, las óperas son increíbles. Bueno, un compositor fantástico. Uno de los grandes del siglo XX. Testore, me suena. Maravilloso constructor de violines que vivió en Milán en el siglo XVIII, primera mitad. Y soy el afortunado violinista de tocar un instrumento de estos. Como ocurre con los violines, el violín forma parte de tu vida. Claro. No, lo estamos viendo, evidentemente. Sí, esto, que, nunca se deja en el coche. Está que aquí, tú claro. formas parte de la vida del violín, ¿no? Porque pues el violín sí. tiene una vida de 300 años y yo he tenido la suerte de, pues, de tener, no sé, los que tenga, 40 o 50 años. Enrique quiere decirnos algo. Bueno, simple y llanamente que tenemos que ir ya despidiendo. Nos faltan cuatro minutos, ¿no? Sí, pero vamos, que llegan los compañeros de... Esto toca la campanilla, como los pubs de Irlanda, ¿no? Sí, sí. Bueno, que nada más, un favor te vamos a pedir. Mañana vas a empezar tus clases en Monsanto de Gijón con un alumno que se llama Jesús Méndez Camacho, que uh-huh. fue invitado a nuestro también aquí, sí, le hicimos sí. una entrevista. Esperemos que que te adhieras a la simpatía que sentimos nosotros por él, que es sí. un verdadero torero del violín, como bien decía Enrique. Sí. ¿Le vas a decir de nuestra parte? Sí. Porque no tiene muy claro su futuro, nos pareció. ¿Le vas a decir con sutileza? Que el mundo no se acaba en Asturias. Muy bien. Por muchos rusos que haya en Asturias. Hasta ahí puedo leer. ¿Vale? Se lo dices en nuestra parte. Sí. Oistrakh. Oistrakh. Bueno, sí. Oistrakh es mi referencia. Y bueno, una de las muchas que tengo. Pero seguramente un violinista y un músico por delante de su tiempo. Y una referencia para todos. Tanto en lo personal, como en lo violinístico, como en lo artístico. Un grande, estamos un de grande, acuerdo. Sí. El otro día hablamos de su versión de la sinfonía concertante tocando la viola, justamente. Con su hijo, claro. Claro. Y por último, presume un poco de tus alumnos. Me contabas antes de uno que está en la Filarmónica sí. de Berlín. Sí, bueno, este es Luis Esnaola, que he tenido la fortuna de tenerlo como alumno. Es el segundo español que gana una prueba para entrar en la Filarmónica de Berlín. El primero fue Joaquín Riquelme. Violista murciano, precisamente, sí, ¿no? Violista murciano sí. y que también ha trabajado con esta camerata con la que os contaba sí. antes. Y bueno, Luis es una maravilla. Luis es un violinista maravilloso. Se ha formado conmigo y con los mejores maestros del mundo. Y bueno, pues tiene lo que se merece, porque se lo merece todo. O sea que me alegro muchísimo por él. Y de mis alumnos, pues yo aprendo todos los días. Pues, yo entiendo la enseñanza como una carrera de doble sentido. Días, claro, sí, sí. Y me siento muy afortunado de poder trabajar con alumnos talentosos que te dan lo mejor de sí. Yo intento hacer lo propio con ellos, ¿no? ¿Tu hijo? Mi hijo, bueno, pues que te quiere... Cuidado, ¿estudia contigo? Me tienes que dar el babero. Mira, yo con mi hijo he querido ser padre. Entonces, con la música es una cosa maravillosa que hemos aprendido a convivir los dos. Hemos podido crecer nuestra relación de padre-hijo a través de la música. Él siempre ha tenido profesores y yo he estudiado muchísimo con él. Yo, desde que era pequeño, estudiaba 1 o 2 horas al día con él, todos los días. Y ahora él ya es independiente, él ya tiene 17 años, recién cumplidos el sábado. Y bueno, él toca muy bien, está mal que yo lo diga, pero él es un violinista muy prometedor. Me consta, porque os escuché además en la Filarmónica precisamente el año pasado. Sí, vinimos el año pasado. Y sobre todo es muy feliz con lo que hace, ha encontrado en la música una pasión y una vía donde volcar sus esfuerzos, sus sentimientos y su creatividad, y me siento orgullosísimo de él. Y también de mi hija, que tiene 14 años, y cómo no, también toca el violín. Ah, no lo sabes. Sí. Bueno, amigos, yo ahora mismo ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Joaquín, por estar con nosotros, encantado. Gracias, David, como siempre, que sabes que aquí a David... Un verdadero placer estar aquí con vosotros. La viola, hay que hacer el próximo programa, va sobre la viola, ya lo sabes. Otra vez. Volvemos a las andadas. Sí, los chistes. Esto, pusimos un toque de glamour hoy con el violinista, pero volvemos ya aquí a la calle Borroca. Pues bueno, pues nada, pues me despido a todos vosotros. Ya sabéis que hoy es el día internacional de la radio y ya sabéis que estás en Radio Crash 105.0 de la FM.